para todo el país. La voz de Mario Luis grabando su segundo disco en vivo en Mambo. ¡Avisad! ¡Avisad! Para ustedes, así.